donde toda la colonia, o en este caso la calle, están de acuerdo en tenerla y en tener un... México. Peritajes de la Procuraduría General de la República determinaron que ninguno de los 28 cuerpos localizados en las primeras 5 de las 14 fosas clandestinas que se han localizado en el municipio de Iguala, Guerrero, corresponde a los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa que están desaparecidos desde el pasado 27 de septiembre. En conferencia de prensa, el titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, aseguró que en estas primeras fosas encontradas ya se tienen algunos resultados de las pruebas de ADN que se realizaron a los cadáveres y estos no corresponden con los familiares de los jóvenes. Resaltó el procurador de la República que el hecho de que los restos encontrados en las primeras fosas no correspondan a los estudiantes da cuenta del grado de peligrosidad de los integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos. Al mismo tiempo, también dijo que el resultado del estudio científico confirma la calidad de secuestrados no localizados que hasta hoy tienen los estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Y en este mismo tema, un equipo argentino de antropología forense informó que aún no tiene sus propios resultados para descartar que los 28 cuerpos encontrados en las primeras 5 fosas de Iguala no correspondan a los estudiantes normalistas, lo cual contradice lo dicho ayer por el Procurador General de la República. Según el portavoz de esta organización internacional que trabaja en la identificación de los restos por invitación de las familias de los jóvenes desaparecidos, pues hasta ahora ellos dicen que respetan lo dicho por el procurador, pero no tienen sus propios resultados y van a seguir trabajando hasta que los tengan y puedan darle alguna respuesta a las familias de los normalistas desaparecidos. El portavoz de este equipo argentino de antropología forense señaló que posiblemente hasta dentro de 3 semanas se puedan dar los resultados y se sepa si los 28 cadáveres corresponden a alguno de los 43 estudiantes que aún no aparecen allá en Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero. Y el número de millonarios en México con activos de más de $1,000,000 aumentará de 172 mil personas en este año, en 2014, a 217 mil en 2019, lo que significará una tasa de incremento del 57%, ritmo que estará por encima de la media de crecimiento mundial de 53%, según un reporte de la riqueza mundial del banco suizo Credit Suisse. El documento expone que el enriquecimiento global de las familias en el mundo aumentó 8.3% para llegar a una nueva cifra récord de $263 billones en el último año, en los últimos meses de 2013, más del doble de lo que fue la cifra récord de 2000 de $177 billones. Por un lado, vemos en el mundo y en el país que unos cuantos se hacen muy, muy, muy, muy ricos, mientras unos muchos se hacen muy, muy pobres. El mundo. Un segundo trabajador del hospital de Texas, donde se trató al liberiano fallecido de ébola, dio positivo al virus que, según la Organización de las Naciones Unidas, está ganando la carrera a quienes intentan combatirlo. La epidemia de ébola podría infectar a entre 5.000 y 10.000 personas por semana en Liberia, Sierra Leona y Guinea, frente al millar actual, según este organismo, que estableció un nuevo balance global de 4.447 personas muertas de los 8.900 casos censados que, pues bueno, han sido reportados en el mundo entero por el ébola. Esta enfermedad sigue ganando terreno también fuera de África. En Estados Unidos, los servicios de sanidad del estado de Texas anunciaron este miércoles que un segundo trabajador del hospital de Dallas, donde se produjo el primer contagio en el país, también había contraído el virus. Este profesional sanitario ya fue aislado y las personas con las que tuvo contacto serán examinadas. Sigue también la alerta epidemiológica en la frontera norte de México para evitar el ingreso de ébola, precisamente por Texas. Y del otro lado del mundo, en Asia, las autoridades de Hong Kong dijeron este miércoles que removerán de sus puestos a los policías implicados en una golpiza a un manifestante pro-democracia, después de que, estas imágenes del suceso se difundieron por internet, desatando una ola de indignación de algunos legisladores y la opinión pública. La policía dijo que arrestó a 45 manifestantes en las primeras horas del día usando gas pimienta contra aquellos que también se resistieron cuando despejaban una vía principal. La indignación por la paliza a este manifestante podría estimular el apoyo hacia el movimiento pro democracia en la excolonia británica, donde más de dos semanas de protesta por las restricciones de China para elegir a su próximo líder en el 2017 habían menguado la cantidad de manifestantes de unos 100 mil a unos pocos cientos. Allá en Hong Kong, esta excolonia británica pues está pidiendo elecciones de tipo occidental, cuando en China pues aún gobierna el Partido Comunista. 10 de la mañana con 13 minutos, le repito los teléfonos en cabina, 242-1280, 232-7238, llámenos, si así usted gusta, cualquier comentario, pues aquí lo estaremos comentando, claro, aquí en al aire también. Le recuerdo que puede escuchar ABC Radio Puebla a través de internet, a través de esta liga, abcradiopuebla.com.mx. Repito, www.abcradiopuebla.com.mx. Yo estoy conectado en Twitter, @ Luis Versotto. Vamos a hacer una pausa y regresamos contigo, Puebla. En Compromiso por Puebla, sabemos que la mejor solución es trabajar juntos. Es tiempo de seguir construyendo, por tus hijos, por ti, por todos. Porque ya abrimos los ojos y no los volveremos a cerrar. Para seguir transformando Puebla. Partido Compromiso por Puebla. Orgullosamente volando. Leí que con la reforma energética vamos a aprovechar mejor el gas natural y lo usaremos para producir más luz a menor costo. El precio de la luz no va a bajar al instante, lleva tiempo hacer los cambios, pero en unos 2 años el ahorro se va a notar. Producir la luz con gas natural cuesta 4 veces menos que usar combustóleo y 6 veces menos que con diésel. Infórmate. Infórmate y conoce por qué es buena para ti la reforma energética en reformas.gob.mx. Mover a México. Gobierno de la República. Para Noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. Oiga, pues hay que pintar nuestra pared, ¿no? A ver, silencio. No, pero que quede blanca. Se ensucia mucho. Ay, ni modo, que negra. Pues entonces, ¿rosa mexicana? Ay, ¿cómo cree que rosa? A ver, vamos a votar. ¿Blanca? Pues blanca será. Trabajando juntos tomamos las mejores decisiones. Pues la verdad yo quería rosa mexicano, pero nos quedó mejor. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura. Mejores soluciones para ti. Diez de la mañana con 15 minutos, regresamos contigo Puebla, soy Luis Fernando Soto y les agradezco mucho que sigan en sintonía con nosotros. Estamos conectados en Twitter en las cuentas @LuisFerSoto, @ContigoPuebla y también podemos recibir sus mensajes en el siguiente correo electrónico, contigopueblaradio@gmail.com. Cualquier comentario que nos quieran hacer, por supuesto que les vamos a dar seguimiento y lo estaremos tratando aquí en Contigo Puebla en las siguientes emisiones. Ayer le hablábamos de que pues resurgió, salió de vuelta, salió a la luz pública algo que parecía olvidado, y es que después de que el exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres, pues también decidió reaparecer en la escena política local, sobre todo cuando se renovó la dirigencia estatal del Revolucionario Institucional con la llegada de Ana Isabel Allende, pues también vinieron, junto con esta reaparición, pues el resurgimiento de un escándalo que en Puebla, por lo menos en el año 2005, cimbró a la clase política local y que dejó un mal sabor de boca en muchos ciudadanos por el escándalo mediático que esto originó. Y es que en aquel entonces la periodista Lidia Cacho fue asegurada por elementos de las procuradurías de Puebla y de Quintana Roo y trasladada desde aquel estado hasta la ciudad de Puebla, donde pues sería enjuiciada por haber por posibles daños a la integridad, a la moral, después de hablar de unos empresarios, amigos, sobre todo que se relacionaban con el exgobernador y a los cuales involucraba en una red de pederastia. Pues bueno, casi 9 años después de haber sido detenida y ante la falta de justicia por parte del Estado mexicano, la periodista y activista Lidia Cacho presentó ayer su caso ante el Secretariado del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Este Comité de Derechos Humanos de la ONU es la instancia encargada de conocer y resolver casos individuales de violaciones a derechos humanos y supervisar que se cumpla el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ratificado por México en 1981. La comunicación sobre el caso de la periodista se presentó en Ginebra, Suiza, donde desde allá la periodista se reunió con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas y precisamente en Suiza Lidia Cacho grabó las siguientes palabras en las que relata su caso y cuál es la situación de los periodistas mexicanos. Usted sabrá que nuestro país pues tiene el nada honroso, está entre los nada honrosos primeros lugares en el mundo de asesinatos y ataques contra periodistas y la libertad de expresión. Escuchemos a Lidia Cacho desde Ginebra, Suiza. Ahora estamos con artículo 19, es octubre de 2014 y justamente se cumplen 10 años de que recibí las primeras amenazas de muerte por investigar a las redes de pornografía infantil y de trata de niñas y niños en México. En este momento estoy acompañada por los abogados de artículo 19 para presentar ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU mi caso, que ya llegó hasta las cortes más altas de México y permaneció en impunidad. No solamente queremos presentar mi caso y tenemos una reunión con el Alto Comisionado, sino además queremos explicar cómo la impunidad, en mi caso particular, por tortura, por ataques a la libertad de expresión, engloba una serie de ataques también a otras periodistas que no pueden estar aquí porque están muertas, han sido asesinadas en México, colegas periodistas que han sido levantados y no sabemos su paradero, y otros colegas que han sido asesinados, incluso uno de ellos esta semana. Nuestra intención es justamente esa, poder evidenciar las condiciones en las que está trabajando la prensa en México, pero también explicar un poco cómo se construye la impunidad en México. Me parece que mi caso justamente cubre todas las violaciones a los derechos humanos como defensora de los derechos humanos, a las libertades individuales, a la libertad de expresión, violencia de género, tortura y violencia sexual por parte de servidores públicos que me han encarcelado ilegalmente. Es decir, están todos estos componentes plenamente demostrados en las cortes mexicanas y ahora están aquí en Ginebra. Hemos tenido reuniones con organizaciones, con periodistas, con organizaciones de derechos humanos, obviamente, y la intención es seguir evidenciando la situación de México, porque si alguien tiene claro el panorama y las condiciones en las que se construye la violencia y la impunidad y los vínculos entre los actores públicos y el crimen organizado en México, somos las y los periodistas y activistas. Es decir, hay ya una buena corriente de activistas y periodistas mexicanos que estamos buscando otras vías para que la comunidad internacional entienda el significado de la impunidad. Bueno, mi caso es el primer caso individual que se presenta ante el comité. Lo que esperamos es que puedan atraerlo y solicitar a México no solamente el expediente que nos han ocultado, digamos que ilícitamente, desde la Suprema Corte y desde la Procuraduría General de la República, pero también lo que queremos es volver a traer la discusión sobre los ataques a la libertad de expresión y lo que esto significa para un país como México. A lo largo de los últimos 10 años, las y los periodistas, particularmente quienes hemos estado involucrados en investigación sobre los vínculos entre servidores públicos, la delincuencia organizada y las violaciones a los derechos humanos en general, hemos dicho que teníamos elementos suficientes para sospechar de limpieza social por parte de algunos miembros del ejército mexicano, que teníamos suficientes elementos para sospechar la inversión sospechosa, digamos, en las guardias comunitarias que estaban empezando a nacer en México, y ahora tenemos el escenario plenamente claro. Es decir, la desaparición y probable masacre de los estudiantes de Guerrero nos demuestran que no solamente en el norte del país tenemos los elementos, digamos, de prueba para demostrar que hay un narcoestado.